El gobierno de Pinochet protagonizó el primer acto terrorista ejecutado en la capital de Estados Unidos. Hasta hoy, resulta inexplicable el pensamiento de quienes planearon la detonación del vehículo en pleno barrio residencial. Washington respondió en forma mesurada, considerada la magnitud de la afrenta, con la enmienda Kennedy, que entró en vigor en 1976, y que prohibía toda venta de armas a Chile hasta que se cumpliesen tres condiciones. 1. Un progreso significativo en el respeto de los derechos humanos. 2. Que la venta fuese del interés nacional de Estados Unidos. 3. Que las autoridades chilenas no ayudasen o encubriesen al terrorismo internacional y tomasen todas las medidas apropiadas para someter ante la justicia a los acusados de los asesinatos. La enmienda Kennedy significó, entre muchas otras cosas, que los aviones de combate chilenos se quedaran sin repuestos y que los submarinos utilizaran torpedos a vapor. La prohibición duró 16 años. Chile fue obligado, entonces, a conseguir buena parte de sus insumos militares en el mercado negro. Ello significó pagar precios mucho más altos. Algunas estimaciones sitúan en más de $1,000 millones lo que el fisco debió gastar a causa de los sobreprecios. Además, los elementos adquiridos en el mercado negro carecen de garantías, de manera que hay mayor incertidumbre a la hora de utilizar los equipos.